lo verdadero rompe discoteca. Oh, bebé, sé que estás cansada, que quieres salir al bellaqueo. Invita a tu amiga para el party, que esta noche es noche perre. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy, pa' la calle, vamos pa' la calle hoy, pa' la calle, vamos pa' la calle hoy. Que el miedo lo dejamos en la gaveta. A las 12 y el corillo viene al garé, no vamos. Esta noche salimos un millón, más nos sobran los gramos. Por más corte que le dé la bebé, igual la logramos. En los pies la 23 y en la cintura ferragamo. Nos vamos pa' la callosa, ella sabe que fa broca otra cosa. Donde tú no pisas pasan cosas peligrosas. Ella me dice que le cante, que empieza a armarse una bosa. En el party por su panty cuando mis partes ella la rosa. Ella me pidió calor, que me pegara más, por favor. Vamos a formar un duelo. Choca y está agarro el pelo, pero sin amor. Pa' la calle nos vamos, sembrando vueltas rollo temprano. Con los fletes mágicos flotamos, la atención llamamos cuando llegamos. Ría, quiere que te meta, toma quieta, te dejen quieta pa' fumar seta. Somos huelco, te rompe discoteca, en la correa engancha la glopeta. Y pa' la llega, a matar seca, guacha dime si conmigo pega. Tomando molino pepa, nosotros somos el corte, pa' que sepan en la calle siempre dando manteca. Esa cabra quiere que me quede su depa, desenvolvía cuando se trepa, te parto lo te llega, y le doy paleta. La disco un horno, parece película porno, las 40 que tenemos no son adorno. Pide lo que quiera, mami, que te lo doy todo, tráelo cuando no estamos ready pa' el coito. Esta noche no te vas con quien te trajo, tu gato peliculero pa' mí es un estropajo. Los guardias ya están sobornados, así que me relajo, y dale mami que no me cuesta trabajo. Salir al bellaqueo, invito a tu amiga pa'l party, que esta noche es noche de perreo. Salgo pa' la calle ando activo, con puros menores de menores, contando el efectivo, los juguetes, la puerta, la puta, canto lo que vivo, balazo ya pa' la yuta, pa' sentir que sigo vivo. Se revela que saco cautelando con el sistema pa' darle una pela, lo siento en la carretera, una perra que se pela por el peso de mi cartera, guarden la pistola, que llegó la nueva era. A los tiempos de Héctor, pero esto la hago por el flow que yo tengo, por mi piquete, mi son. ¿De qué vale tu talento si no tienes corazón? Es que pasó tu momento, llegó el de Víctor la voz. Así que pide lo que quiera, nos vamos pa' afuera. Salimos a causar el terror, deja en tu casa la pera. Y hoy salimos con mi bandido. Invita a tu amiga y yo invito a los míos. Vamos a la calle, respeta el mazo. Fácil yo lo chanchazo, no me le nace. ¿Qué pasa si tú sabes bien por dónde te paso? Ahora las bebas están llamando a Nacho. Mente vía, los giles, los tachos. Yo estoy en la calle, tú no estás aquí. Dime dónde estás, que yo no te cacho. Yo me veía su cadera. Ella sabe lo que le espera. Pídeme, te hago lo que tú quieras. Mami, nada nos frena. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy. Pa' la calle, vamos pa' la calle hoy. Pa' la calle, vamos pa' la calle hoy. Que el miedo lo dejamos en la gaveta. Hoy me tiro pa' la calle con todas mis nenas. Aquí todas estamos claras como es el sistema. Aunque me envidien mucho, ese no es mi problema. Aquí yo sumo, ellas restan tan resentidas. Tan perra, le damos corte donde quiera y donde sea. Aquí no hay tarea, nadie más se la pelea. Con mi nombre se marean, rafagazo donde sea. Es tan clara, soy la mami, la que con mí no te fea. Por eso tengo lo que quiero, darle todo a mi ma y es lo primero. Volverme millo y viajar el mundo entero. Ahora me río, las que un día se rieron y no pudieron. Bajamos pa' mi casa, el otro gile pa' la masa. Tengo tu si pa' tu ñata, ve la estrella, fui la NASA. Muchos perros envidiando y no saben lo que pasa. Así que no me hablen asa, si tu gata tira el guasa. Toma más, tú si, huele que tu pollo no me habla así. Pa' bajarlo tengo 9, que está pila, Mari, muele. Y en la calentura voy a hacer que huele. Y vamos pa' la callosa, peligrosa, gata loca, está curiosa. Por ti va la que destroza, ya me posa con la esposa. No mi esposa, me lo rosa, quiere rosa. Sin una diosa, se lo goza, se mostría, no se lo. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle hoy. Pa' la calle, vamos pa' la calle hoy. Pa' la calle, vamos pa' la calle hoy. Que el miedo lo dejamos en la gaveta. Llegué yo, ahora se puso más loco esto. Y si el party está apagado, tranquilos que yo lo prendo. Vine un poco más sutro, vine un poco más suelto. Y si me voy con una mami, con eso quedo contento. Ey, ma, se prendió la discoteca. Y si los guardias no echan, vacilamos en la yeca. Sus pollos no se creen vivos y son fecas. Y si tienen más amigas, les mandamos camioneta. su culo es un McDonald's y yo soy fanático de los Big Mac. Me escuchan como unas como en la PAC. Si eso fuera un deporte, juego en el Barcelona, baby, soy un crack. Su trasero una dona y yo te la mastico. Fijo, me saco unos pitos. No se compare con mi lapicero, yo escribo lo que nadie ha escrito. De la calle como Lito, Lito Quirino. Con esta cadera me saque el guine. Cuando llegan preguntan de dónde vino. Humilde de la calle y sus pelas no me llegan de la solera. Fumando en el espacio como Arsenic y Jairo Vera. Me llevo alante pelo lacio, corta lo evera. Pa' dejar la chacona si tú supieras. Vamos pa' la calle hoy, pa' la calle. Vamos pa' la calle hoy, pa' la calle. Vamos pa' la calle hoy. Que el miedo lo dejamos en la gaveta. ¡Guau! El Fat Broca. Scarface. Dímelo creativo. Estamos haciendo magia. Marcianeque. Marcianeque. Dímelo rap y lo plate mágico. Estamos adelantados al tiempo. Estamos haciendo magia. Dímelo Brian Fiel. El Brian Fiel, si él va. Hey, dímelo Bart. Yo soy el Bart, Flow 2050. Dímelo Cristo Nati, Vintage Record. Ya, ey. Gabo, Gabo, Gabo, el chamaquito. Ey, Masivo Family. Dímelo Tacos. Ey. Amara Ignacia, ya tú sabes, la del flow violento, ja. Oye, estoy visto la orquesta también del sistema, baby. El cabo.